Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuando a mí me proponen en el 81 empezar a hacer anticipos con Liliana Daunes, el jefe de programación era Jorge Rodríguez, que venía de laburar con Fernando Bravo. Eduardo Aliberti. Lo que me proponen es un programa de fin de semana, en la acepción más típica del programa de radio de fin de semana, anticipo, adelantar lo que va a pasar en la semana, de ahí el nombre que pusieron ellos, la cartelera cinematográfica, la fecha de fútbol, etcétera. Yo tengo ahí la habilidad de decir, acá hay un filtro para colarse, que era esta cosa de la cierta división milica entre halcones y palomas. Y empiezo a hacer al toque cuestionamiento, duro para la época, digamos. Me supe colar por ahí con la ventaja, esto es una ironía insondable o no tanto, de que al toque, estando yo en otra radio, porque él estaba en Mitre, conducía la mañana, me elogia Neustad. Hay un tipo que está ahora a la mañana en Continental, los sábados y domingos, de voz gruesa, no sé, una cosa así, dijo, yo me quedé patitieso. Anticipos. Radio Continental, 1981. 1983. Cuando el reino del silencio se llenó de palabras prohibidas. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque el directorio de Continental expresaba la división que te cité entre halcones y palomas, entre quienes querían volver a videlizar y quienes pensaban en una salida más blanda del proceso. Y uno se sabe colar por ahí. La Udaquiola juega un papel, yo te diría que de intermediaria, de mediadora entre esos dos sectores, por lo que conozco. Pero lo cierto, para usar una palabra últimamente desgraciada por quien la usufructúa o por quien la perpetra, es que hubo una grieta. Y uno se supo colar por esa grieta. Más episodios artísticos, estético, auditivo, del tipo de estar con una mina como con la voz de Liliana, una entrevistadora como Marilés Tayó. Lo primero fue Silvia Puente, en verdad. De manera que se conjugaron los astros. Los datos de la partida de nacimiento de este ciclo radial singular, en una época de discurso único, habla de un tiempo muy particular de la última dictadura. Ya no estaba Videla, ya no estaba Martínez de Hoz. En marzo de 1980 se cae el BIR, el Banco de Intercambio Regional. Uno de cuyos asesores principales, quiero recordar, era el doctor Mariano Grondona, asociado a Guillermo Walter Klein, que era el secretario de Coordinación Económica de Martínez de Hoz. Empiezan a caerse el Banco de los Andes, empieza a saltar el escándalo del Grupo Greco. Eso provoca alguna fisura hacia la interna de las Fuerzas Armadas y sobre todo en la Marina. Porque algunos sectores, esto también va a sonar ridículo, aclaro, nacionalistas hablaban de la guerrilla económica de Martínez de Hoz. Se veía venir el endeudamiento del país, bueno, ya estaba, todo a lo que había dado lugar la bicicleta financiera. Y ese episodio de marzo del 80 provoca un quiebre en la confianza de la clase media. Yo lo cito, Gustavo, porque me parece que para entender el contexto posterior es necesario arrastrarse hasta ahí. Sí. Porque la única forma de revertir esa quiebra de confianza que se había producido en marzo del 80 era a través de alguna aventura, un episodio, un delirio como el de Malvinas. La caída del Banco de Intercambio Regional le costó a los argentinos más de 1.000 millones de dólares. Los ahorros no alcanzados por la garantía de depósitos en dólares rozaron los 70 millones, una cifra que jamás recuperaron los que habían creído en el banco. La suma de todos los depósitos, de todos los bancos, que bajaron la persiana a comienzos del 80, le costó al pueblo argentino algo así como 4.000 millones de dólares. Era el principio del fin de la plata dulce. Al primer dictador

El negocio es redondo. No solo presionan mediante el recurso de una deuda fantasma, sino que además se ven beneficiados con las exenciones que otorga el gobierno para refinanciarles ese compromiso, multiplicando geométricamente la deuda del Estado. Esta estafa monstruosa de la que los cancerberos informativos solo permitieron deslizar versiones es, entre otras cosas, lo que Dañino Pastore, ministro de Economía, José María, está refinanciando, entre signos de interrogación, con la misión del Fondo Monetario Internacional, que nos honra con el placer de su visita. Los editoriales que pegaban donde más le dolía a la dictadura quedaron archivados en dos libros. Y está claro que casi 30 millones de idiotas útiles pagaremos hasta el último dólar comprometido por las maniobras de una oligarquía financiera que no deja de dominar los resortes económicos del país y que no está mimetizada con el poder, según rezan los eufemismos del cinismo periodístico. Es el poder. De acuerdo con la información disponible, este es el tipo de, comillas, ilícitos que próximamente la Junta Militar propondrá a la dirigencia política como imprescindible paquete a negociar para amarrar en buen puerto la transición. Archibald MacLeish, ensayista y poeta norteamericano, señala que un diluvio de hechos cae sobre nosotros, pero hemos perdido, o estamos perdiendo, nuestra capacidad humana para sentirlos. Tenemos conciencia de que sabemos lo que sabemos ahora por los hechos, por las abstracciones. ¿Por qué entonces somos tan impotentes? No lo sé. Solamente sé que esa impotencia existe y que es peligrosa. Cada vez más peligrosa. Sé también, o creo saberlo, dice MacLeish, que cualquiera que sea la causa subyacente del divorcio que hay entre sentimiento y conocimiento, el hombre puede vivir y conocer y dominar su experiencia en esta misteriosa tierra por medio de la acumulación de información y nada más. La Argentina posguerra registra un amontonamiento informativo de destape inversamente proporcional al desierto noticioso que instauró el despotismo del periodo previo. Sin embargo, sus efectos no trascienden la categoría de mera acumulación a que alude MacLeish. Enterados paulatinamente de cómo nos saquearon la vida, la esperanza y el bolsillo, los argentinos estamos curtidos por esa impotencia y es comprensible que hayamos decidido mirar el final del partido militar desde el banco de suplentes, con la seguridad de que frente a realidades expuestas e incontrastables, como la confirmada esta semana en torno de la deuda externa, los administradores del ocaso no piensan dar un solo paso al frente. Coherente epílogo. 11 de julio de 1982, Anticipos, Radio Continental. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. A Liberty, fui con Anticipos. Pero mi nombre en el medio como lector de informativo y como buen redactor y mi nombre hacia la interna de Continental había pasado a tener cierta preponderancia a partir del 77, 78, porque cuando yo me recibo de locutor empiezo a trabajar enseguida en la madrugada de Continental. Habíamos ido a pedir laburo junto con Luis Fuxan, que después fue voz comercial de Continental y de Canal 13, y yo quedé en el informativo. Pudo haber sido al revés y no sé cómo da la ucronía. Yo escribía muy bien informativo, de hecho me encanta seguir haciéndolo, y los leía muy bien y trabajaba muy bien las pausas y demás. Y te digo lo de la interna de Continental porque yo quedé como conductor virtual, nunca pedí una suplencia, laburaba una bestia a la madrugada, entraba a las cero, y de 7 a 9 iba 12 en la noticia con Magdalena y Silvio Huberman. Cuando ellos venían para la radio, venían escuchando el informativo que yo conducía. Y entonces empezó a pasar que cuando ellos viajaban, por ejemplo en el 79 fue el primer vuelo transpolar, Argentina, Auckland, pedían que yo los reemplazara. De manera que a mis 22 años, en el 78, de pronto yo hacía dos en la noticia con Magdalena, ¿entendés? O con el gordo Huberman. Sí. Y ahí yo me hice un nombre muy fuerte adentro de la radio y empecé a tener un cierto nombre hacia afuera. Y en el 80, Raúl Calviño, enorme locutor, pasa a tener un programa los sábados a la mañana, Semanaria Continental, y pide que yo sea no su comentarista político, casi ni existía ese término, esa figura, pero sí su flayero, su interlocutor. Y ahí yo paso a tener un papel muy destacado, no como par de Calviño, pero así como coequiper informativo, llamémosle. A fines de la década del 70, la matriz periodística de Eduardo Aliberti ya estaba terminada. En el 78, Panseri muere en marzo de ese año, si no me equivoco, y había sido durísimo contra la realización del Mundial. En el 78 yo había comprado un espacio en Radio El Mundo. Conformaban Mundo Mitre Antártida, el mismo corpus ahí en Maipú 555, donde ahora está Radio Nacional. Y yo en Antártida ya tenía un programa desde mi segundo año de locución con otros tres compañeros en la Siberia, los lunes de 0 a 1, donde también decíamos algunas cositas. Habíamos comprado un espacio los sábados de 18 a 21, el programa se llamaba El Día Más Lindo del Mundo. Y yo venía crítico ya en el 78. A la par estaba mi laburo en Continental. La asesora, había un cargo de asesora literaria en Radio El Mundo, Dora Cuadros, una fascista de un tamaño, esposa de un marino. Vos tenías que presentar 48 horas antes, o sea los jueves, la lista de temas que ibas a difundir, de temas musicales. Ahí me mandé una vez una picardía, para que se tenga idea de la época. Lo que pasa es que contado ahora suena más ridículo que impactante, ¿no? Tal vez. Vos elevabas la lista tipeada y te ponías y elevabas tres, presentabas tres columnas. Nombre del tema, autor e intérprete. Y yo me mandé esta. Puse Tío Alberto en la columna. En la columna del autor, en vez de J.M. Serrat, puse L.M. Serra. Y en la columna de intérprete, L.M. Serra. Y salió Tío Alberto al aire. Me llamaron el lunes. Salió Serrat, más que Tío Alberto. Me llamaron el lunes y me dijeron, el espacio se compra. Y yo dije, pero usted la próxima semana no está al aire. La próxima vez que haga esto, bla, bla, bla. Ya la cosa venía pesada. Y Panseri es motivo de una nota editorial mía en Radio El Mundo, pero en el 78, porque yo a través de Panseri criticaba la realización del Mundial. Y un día viene Mario Burgueño, periodista, operador de Radio Nacional, siempre nos acordamos de eso también, como la anécdota que te conté con Cazón en el Comando en Jefe, me dice, escúchame, arriba están diciendo que los sábados a la tarde hay un zurdo. Y básicamente tenía que ver con el tema de Panseri. Con defender a Panseri, que era un gran conservador. Sí, sí, claro. Ideológicamente. Y la verdad, ahí me asusté. Y me fui de Radio El Mundo. Después me fui a su vez del otro programa por otro problema. Y me quedé nada más de Continental. Pero ahí me asusté. 1979. Durmiendo arriba del piano de Continental. En el 79 yo me había presentado a un concurso en la FMR, la Frecuencia Modulada de Rivadavia, que la regenteaba Fernando Bravo. Y esa fue una situación interesante, porque entramos seis. ¿Y qué seis? Omar Cerasuolo, Liliana Daunes, Beto Talión, Gladys Romero, Luis Fuxan y yo. Y hacía de 12 a 17. O sea, yo hacía de 0 a 12 en Continental y hacía, porque estaba a la madrugada en el informativo, después seguía a la mañana en Diálogo Abierto, hacía de 12 a 17 en la FM de Rivadavia, de la que me voy en el 83, y muchas veces seguía grabando cosas y me iba a comer y voy, dormía en la radio. Casi te diría que 2 años dormí, y eso que estaba casado, dormí en el piano de Continental, del Estudio Grande. Arriba del piano. Órdenes de censura en las paredes de las radios. Todo el mundo estaban pegados en las paredes. Yo no me olvido más. Uno estaba arriba del piano del Estudio Mayor de lo que hoy es Radio Nacional, no el del fondo, el del medio del pasillo. Estaba pegado el memo que decía, se recuerda a los conductores de programas, conductores y periodistas, que queda expresamente prohibida toda mención crítica a la realización del campeonato, a la realización del campeonato mundial de fútbol, a la selección argentina y al estilo de juego de su entrenador y al estilo de su director técnico. Esto deviene de que en el 78 era la pica Menotti Lorenzo. Boca había salido campeón del mundo con el con el Borussia, digamos, había ganado ya la Libertadores del 77, la del 78 creo que también. Y entonces mucha gente antimenotista, más que prolorencista, si querés, puteaba a Menotti. Y entonces prohibieron criticar a Menotti porque se venía al Mundial. Yo en Radio El Mundo viví un tema de Pedro y Pablo, Catalina Bahía. Muchos deben conocer Catalina tenía el argumento de la sábana rota por amor, me soplaba la letra con saliente y nos iba surgiendo esta canción. El estribillo del tema, después te cuento otra con Rafaela Carrá que es inmortal. El estribillo del tema era labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso y tu bahía. Pero el último estribillo era en tu bahía, no y tu bahía. Había un pip al aire en la conjunción. Rafael Lacarra graba una versión diferente de Para venirse al sur. La versión original, estamos hablando del 78, sí, 76-80, poner. La versión original es Para hacer bien el amor hay que venirse al sur. Para la Argentina, bueno, en español, digamos, graba Para enamorarse bien hay que venirse al sur. Un dato delicioso. Puedo contar 87 de estos, ¿eh? Hay episodios mucho más trágicos que esto, como por ejemplo el pibe que secuestran en Rosario porque en su biblioteca estudiaba química y tenía un tomo de La Cuba Electrolítica. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno cuenta esto, pienso en un pendejo que esté escuchando, y sabe que siento que no lo termina de creer. Sí, sí, sí, o una partida de libros. Hasta uno mismo cuando lo cuenta siente... Ficción. Siente ficción, sí. Sí, ¿no? Una partida de libros, ¿no? Historia del cubismo que quedó anclada totalmente. Sí, sí. En el puerto. Bueno, Radio Rivadavia. Yo estaba a la mañana estaba Badía, y estaba el Negro Merellano, estaba Armando Rapallo, señor del periodismo de música, de crítica musical y de ópera. Un día entra el coronel Talamoni, creo que era el cargo. Badía, coparon la radio. ¿Qué pasó? Ah, están pasando una proclama en ruso. No, en serio. Yo estaba ahí. El musicalizador era Luis Barba. No puede ser. No, le estoy diciendo. A ver, le dice Luis Barba. A ver, coronel, venga, que... ¿No será esto? ¿Sabes qué era el tema este de Leloutier que jode con...? Esto no está sucediendo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, estas son las cosas que uno las cuenta y parece que fueran ficción. Funes en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes el memorioso en 750. Anticipos. Radio Continental 1981-1983. Cuando el reino del silencio se llenó de palabras prohibidas. Primera parte. Argentina 1981. El reino del general Viola. Como ustedes creo que deben saber, la actividad sindical como tal en estos momentos está suspendida en la República Argentina. Ella es consecuencia de la necesidad, que al igual que los partidos políticos, de un reordenamiento de la actividad y de la vida sindical. Durante los años pasados se produjeron muchísimos excesos en la acción de la dirigencia sindical, lo cual motivó de que muchos o algunos sindicatos fueran intervenidos por el gobierno, mientras que otros continuaran hasta hoy a cargo de las autoridades que lo representaban anteriormente. Vuelvo a decirle, la actividad sindical está suspendida. El gobierno es plenamente consciente de la importancia que tiene el sector laboral dentro de la vida de un país y está dispuesto a asignarle a este sector, cuando sea el momento oportuno, el rol que le corresponde, al igual que le corresponde a otros sectores de la población, tales como puede ser el sector empresario. Argentina 1981. Queen en Vélez. Buenas noches. ¿Ustedes están bien? ¿Seguro? ¿Por allí? ¿Por acá? ¿Y al fondo? ¿Y aquí? All right. Esta canción es especialmente para ustedes. Y ahora Brian May está presentando. Seguimos en Canal 9. Una de las canciones más bonitas, más melódicas, donde el público tiene más participación. Amor de mi vida. You've broken my heart, now you leave me. Love of my life, can't you see? En la próxima entrega de Anticipos, cuando el reino del silencio se llenó de palabras prohibidas, 1982, Malvinas, 1983, el regreso de la democracia. Funes, el 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.